Tricker, me alejo, soy Nico de Extreme Jams. Un saludo a todos. Ah, pues mira, ¿y eso de Extreme Jams? Porque luego además sale con una foto que pone Old School y un radio caseta ahí en la mano y tal. ¿Que es un grupo de break o algo o qué? No, pillo.